solo esperando que regreses. Estoy ya casi loco sin escuchar tu voz. Llama, llama, no quiero estar tan solo y triste. Llama, llama, que hoy sufriendo estoy. Los días van pasando, los meses van corriendo. De nuevo es primavera y aquí estoy sin tu amor. Llama, llama, llama, llama. No quiero estar tan solo y triste. Llama, llama, llama, que hoy sufriendo estoy. Háblame, que tan solo unas palabras bastarían para acortar la distancia entre tú y yo. Los días van pasando, los meses van corriendo. Primavera y aquí estoy sin tu amor. Llama, llama, llama, llama. No quiero estar tan solo y triste. Llama, llama, llama, llama. Que hoy sufriendo estoy.